Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Ya estamos aquí nuevamente y bueno, pues estamos aquí de lo más animados y de lo más divertidos platicando las anécdotas de mi querido Miguel en su encuentro, como diría yo, con la astrología. Oye, pues síguenos platicando, Miguel. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, hay una cosa que yo quisiera antes que nada comentar, aprovechando esta oportunidad, porque es importante. Cuando ese ciclo empezó, yo me recuerdo en el Samos comprando cada año mi libro, que curiosamente resultó que lo escribías tú. ¡Ah! Fíjense nada más, el libro de los pronósticos. Sí, porque de alguna manera cuando tú tienes algo te está diciendo que la astrología te va a resolver algunas dudas, aparte de mucho trabajo personal en otras áreas, ¿no? Como es el trabajo físico de cambiar tu alimentación, el trabajo social de cambiar la forma en la que te relacionas, cambiar tus puntos de vista, cambiar un poco, empezar a limpiar la casa por dentro. ¿Por qué? Porque te das cuenta que necesitas hacer un cambio personal. O que estás haciendo un cambio y aunque no quieras va a suceder y lo debes aceptar. Ambos son las circunstancias. Me encontré en el Sanborn, busqué información. ¿Cómo puedes encontrar información de astrología? Pues hay libros que tienen 500 páginas. Así es. Que se lea. Sí, es porque además luego son libros muy técnicos, ¿no? Sí, y que tienen, como las efemérides, una función que es relacionar los eventos que han sucedido. Es como una memoria, ¿no?, histórica. Y puedes ir a una revista y leer tu horóscopo del día. Entonces tienes entre esas dos opciones, tienes todo un abanico. Entonces dije, bueno, ¿yo dónde empiezo a aprender? Busqué una escuela, busqué literatura y me fui encontrando que uno tiene que saber exactamente, tiene que tomar una decisión importante, porque pues no te puedes guiar nada más de un horóscopo breve diario, porque se refiere exclusivamente al sol. Algunas consultas que hice con astrólogos, pues recibí una consulta de una hora, pero no resolvía el problema de que yo quería saber exactamente de qué me estaban hablando. Entonces encontré tu libro y cada año los leí. Y un día, no sé si tú recuerdas, yo igual lo recuerdas, coincidimos, empecé a estudiar en algunas escuelas y coincidimos en un curso. Y dije, anda, si esta, ella es la escritora del libro. Entonces a mí se me hizo que la, como un parteaguas en mi vida importante, porque me encontraba la autora de un libro que escribe sobre astrología y es una persona que definitivamente pues tiene que saber y dominar el tema. Y más me vine a enterar que había toda una tradición de astrólogos ahí. No, hombre, sí, ya me acuerdo. Y miren, aquí es donde realmente mi profesión es donde me deja grandes satisfacciones. Y pareciera que el trabajo que los astrólogos que nos dedicamos a escribir sobre el solar no sirve, pero claro que sirve, porque nosotros somos la puerta de entrada para poder despertar el interés en ustedes y acercarlos a esta maravillosa ciencia. Y aunque en aquella ocasión me dijo, ah, sí, yo leía tus libros, pero ahora que ya estudié astrología ya no los compro, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de eso. Y yo sentí tan bonito, porque si pude contribuir para que alguien se acercara y ya estuviera estudiando astrología, de manera que mis libros ya no les servían, yo me di por bien servida. Y bueno, si les sirven a alguno de ustedes, bueno, pues eso es maravilloso en el momento en que a ustedes realmente lo necesiten, ¿no? Y recuerdo el curso, era un curso sobre casas derivadas que dio Blanca Bustamante. Blanca Bustamante, una gran que amiga. Es, ya la tuvimos aquí hace un par de semanas, que nos estuvo precisamente hablando de la trascendencia que va a tener en los ciclos planetarios la configuración de Urano-Plutón. Sí, exactamente, fue con Blanca, que es una persona que yo respeto muchísimo. Cada año cuando hago mi revolución la visito. ¡Ah, es maravilloso! Yo también mando a mi hija que se haga su revolución solar con ella, porque ya saben que pierdo la objetividad completamente. Además, como soy Piscis, veo un tránsito ahí complicado que viene y lloro, y mejor no le digo nada. Sí, verdad. Y vivo preocupada, y entonces en esa época le hablo todos los días, ¿no? Entonces, bueno, también cuando yo recurro para con la necesidad de hacer algún análisis objetivo, pues yo recurro a Blanca definitivamente. Sí, es una gran astróloga y una gran persona. Yo he abusado muchas veces de su tiempo. Mira, el tema nos lleva a un punto que es importante en astrología. La astrología es simbólica. Eso significa que no viene con un enunciado, con una frase que sea clara y comprensible y que cualquiera la pueda entender, sino viene con un símbolo. Entonces, eso te obliga a que durante mucho tiempo te estés entendiendo, mediante casos, comprobación, qué significa ese símbolo, los matices de ese símbolo. Es muy complicado definir a los signos. Lo puedes hacer de una manera rápida, con algún chascarrillo, pero te va a dar nada más una parte de la personalidad. Entonces yo, en ese punto, cuando te conocí a ti, y espero no haber sido demasiado llevado. Para nada. Porque yo me encontré a mi astróloga preferida, y verdaderamente cuando te conocí y te vi una persona sencilla, humana, que estabas ahí también aprendiendo, que estabas escuchando a Blanca, que en ese momento era la profesora, me di cuenta de que eras un gran individuo. Ay, bueno. Y aprovecho para decirte una eso ya fue, me está haciendo aquí ya, mi querida, pero ya no lo la voy a decir. Barba. Y luego te paso la lana que te prometí. Claro. Ay, si no es cierto. No, muchas gracias, mi querido Miguel. Me siento muy honrada. Y la verdad es que sí, la astrología hay que estarse actualizando y hay que estar estudiando constantemente. Y yo he tomado clases con mucha gente, no solamente con Luis Lesur, con Walter Anliker, con Blanca Bustamante, con Ceci Ortiz no se me ha hecho, porque no han coincidido las fechas. Voy a conferencias con Stephen Forrest, con Tito Macia cuando viene a México, y me encuentro en un continuo proceso de aprendizaje. Entonces, yo no creo que sepa todo ni que tenga todas las respuestas, al contrario, y cuando vienen mis invitados les doy su lugar para que sean ellos los que nos ilustren o nos digan acerca de su punto de vista, porque también eso es importante en el astrólogo, ¿no? Claro, definitivamente. Mira, acercarte a los astrólogos es una experiencia enriquecedora. ¿Por qué? Te puedes acercar a ellos simplemente como amigo, puedes seguir tus programas, como es el caso que tú haces bastante trabajo editorial, trabajo televisivo, y has de tener todo un montón de seguidores. Cada astrólogo tiene un enfoque personal de la misma simbología. Para un astrólogo, Leo, o el Sol, o Saturno, significa una cosa, y lo ve desde sus parámetros culturales, lo ve de lo que vivió en casa, cómo se relacionó con sus propias experiencias, lo filtra. Hay que ser muy cuidadosos de lo que uno escucha, es mi experiencia, y sobre todo no angustiarse. Porque generalmente a la astrología se llega porque uno vive una crisis y empieza a reconocer el cambio, que es lo que te decía antes. Entonces, ese momento es de profundo estrés, desasosiego, incertidumbre, inquietud, todas esas palabras que nos rondan cuando no sabemos qué va a suceder. Entonces, necesitamos alguna herramienta pues, para saber hacia dónde voy a tirar la piedra, ¿no? Y la astrología te lo dice. Pero también hay que ser muy conscientes de en qué entorno te lo está diciendo el astrólogo. Tienes que filtrar mucho. ¿Por qué? Si yo estoy enfocado a la astrología empresarial, lógicamente estaré pensando, o mi mente o mi estructura mental trata de dar soluciones a lo que es emprender, es decir, iniciar algo con el ánimo de obtener un fin. Si yo estoy enfocado a la astrología filosófica o mitológica, pues te daré una visión del mundo, pues de lo greco-romano, de los antecedentes. Ambas son buenas, pero generalmente ninguna te resuelve completamente tu inquietud. Tu inquietud es saber qué debo hacer. Claro, y la astrología te pone sobre la mesa diferentes alternativas, ¿no? Te puede decir cuáles pueden ser las influencias, las cuales tú puedes aprovechar y con qué obstáculos te puedes encontrar. Pero la decisión de dar el paso hacia adelante y elegir un camino, esa es una elección que solamente nosotros podemos tomar. Y efectivamente yo veo la astrología como una herramienta de autoconocimiento que nos permite saber cuáles son los recursos que nosotros tenemos, cómo somos en realidad, de dónde venimos, hacia dónde podemos llegar, si aprovechamos todos esos recursos que tenemos, o también conocer nuestras limitaciones, porque eso también nos da una oportunidad de transformarlas en oportunidades, ¿no? Yo no soy de la idea de que, no sé qué pienses tú, me encantará escuchar tu opinión, de que la idea no es contundente. La astrología no es contundente, perdón. La astrología no te muestra un destino inevitable. No es definitivamente algo con lo que quieras o no quieras vas a tener que vivir. Yo creo que la astrología, más que mostrarte hechos concretos y contundentes, te marca alternativas, te marca tendencias, de las cuales tú, si tienes el conocimiento, puedes aprovecharlo en tu beneficio, ¿verdad? O puedes ignorarlo por completo. Sí, lo que pasa es que son señales, y son señales de la divinidad, es decir, el cielo marca una pauta, y tú tienes bastante juego en esa pauta, porque existe el libre albedrío, es decir, independientemente de que por nacimiento tu carta sea buena, mediana, muy mala, que tengas aspectos o planetas en tu carta que te anuncian un posible conflicto, una posible dureza en una época, una dureza o un estrés permanente, tú tienes siempre la posibilidad de modificar el mundo. Pero la astrología no es como un médico de cabecera, digamos, que no, te va a dar una receta. Te puede dar un autodiagnóstico, pero no te da la receta. Te puede ayudar invitándote a reflexionar, a hacer introspección, para que encuentres la salida dentro de todos esos recursos que tú tienes. Porque también no podemos ir contra nuestra propia naturaleza, mi querido Miguel. Es importante que aprendamos a conocernos, porque si yo quiero ser forzosamente, o mi papá quiere que yo sea forzosamente un piloto de carrera, si yo soy una mujer toda sensible, ¿no?, toda llena de cuestiones artísticas, pues a lo mejor sí le complazco a mi papá y le doy una carrera de pilotos, o soy abogada o soy doctora, pero definitivamente no voy a ser feliz en mi vida ni voy a estar aprovechando al máximo mi potencial. Entonces yo no puedo ir en contra de lo que no soy, o el que quiere que su hijo a fuerzas pinte. Claro. Y el niño no tiene habilidades para pintar y lo tienen ahí todas las tardes haciendo y nunca va a destacar dentro de la pintura. ¿Por qué? Porque ni tiene las habilidades ni quiere pintar, ¿no? Entonces, sí es muy importante que aprendamos a conocernos, ¿no? Para conocer nuestra propia esencia. Y tú hablaste de algo, dos cosas muy importantes. Ser congruentes entre lo que soy y lo que yo hago. Definitivamente. Y hablaste de otro punto muy importante, que es el libre albedrío que todos tenemos. Definitivamente son dos puntos sobresalientes en la vida. Mira, yo me he encontrado en mi círculo social, en mis contactos sociales, al papá empresario que después de mucho esfuerzo pues ha logrado generar una empresa que es millonaria y le dice a sus hijos, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar aquí. Y les da trabajo a todos, dependiendo de su pensamiento. Eso es, depende de cada persona, es diferente. No estoy hablando de que toda la realidad de las personas sea así, ¿no? Entonces le da trabajo y luego viene y me dice, ¿sabes qué? Es que el segundo hijo no tiene tantas habilidades y es muy disperso, no me funciona, no trabaja bien. Ahí es donde, por ejemplo, la astrología tiene un valor fundamental. Yo lo he hecho con mis hijas y recomiendo que todas las personas lo hagan a un nivel profesional serio. O sea, es decir, que se hagan una consulta astrológica, que levanten una carta astral y que vean cuáles son las habilidades que su hijo tiene y qué es lo que le va a devenir en sus vivencias. Porque si tienes frente a ti un hijo que tiene una carta, como tú estás diciendo, que es netamente de una persona que es un escritor, que es una persona que trabaja con ideas abstractas, que no está muy ubicado en la realidad, pues no le des un negocio a manejar donde todo el día tenga que estar contando las monedas de oro. Efectivamente, eso que dices es, pero absoluta y definitivamente cierto. Lo que pasa que tenemos por educación, por una mala educación, tenemos el antecedente que los papás debemos dirigir a nuestros hijos y nos falta educación, nos falta conocimiento, no tenemos suficientes herramientas a veces. Nadie te dice cómo debes educar a tu hijo adolescente. Si sabes algo más, si vas a un curso y te educas, porque en ninguna facultad te enseñan a educar a adolescentes. Normalmente hacen. No hay una escuela que exista para mamás y papás y cómo educar a los hijos. Porque además tenemos que tomar en cuenta que cada uno de tus hijos son personas diferentes. Entonces, sí es importante aprender a tener el conocimiento de la naturaleza, la esencia, los recursos que tienen nuestros hijos, y la astrología es una herramienta maravillosa para esto. Definitivamente, yo si tuviera... Yo con los años, mientras más voy conociendo, más me callo la boca. Porque generalmente uno habla con facilidad sobre los astros, los tránsitos y todo. Da ciertas recomendaciones, pero eso pienso hoy que no se debe hacer. Porque generas una incertidumbre o clavas una idea en la mente de la persona y la persona no siempre está dispuesta a recibirla. Entonces yo creo que cuando tú tienes hijos o tienes algún caso familiar, tu pareja, tus amigos que quieres tratar, lo debes hacer seriamente con un astrólogo profesional y que te dé, explicarle exactamente qué es lo que buscas en la consulta. Es decir, yo quiero saber cómo es mi hijo. Y más que saber, entender, comprender. ¿Cuál es mi relación con él? ¿Cómo yo puedo ayudar que él brote, se desarrolle en medida de la información que me da la carta astrológica, sin que esa sea mi única guía? Estoy hablando de una herramienta. Y no imponerle unas conductas que más bien son mías. Si la empresa yo la hice porque yo quise, él no tiene la culpa de que yo haya tenido la necesidad de ser empresario, porque él igual quiere ser pintor. Entonces la astrología te va ubicando por dónde caminar. Y es seria, te da una visión a largo plazo, y también hay un punto que aquí hay que marcar. Los seres humanos tenemos libre albedrío, pero la carta se cumple. Sí, finalmente el destino te alcanza, ¿no? Y te encuentra. A veces puede ser de manera gozosa, por así decirlo, y a veces de manera dolorosa. Cuando no hemos querido enfrentarnos a nuestro propio destino, cuando no hemos querido trabajar sobre nuestros karmas, cuando no hemos querido darnos esa oportunidad de crecimiento, que finalmente debería de ser el objetivo de todas las personas, ¿no? Encontrar su propia evolución y su punto de crecimiento. Claro, y definitivamente la astrología, la carta natal, las revoluciones, todos son elementos, son herramientas. La astrología no te va a decir, no te va a provocar, como hay personas que piensan, que te va a provocar desgracia o mal de ojo. No, es una información que debe ser precisa, bien interpretada por el astrólogo y que te sirve para que tú hagas tu desarrollo personal. Exacto, y que podemos tomar o aprovechar o no aprovechar el universo, los planetas, y el ser humano se mueve a través de ciclos. Claro. ¿No? Y hay ciclos que son ascendentes y hay ciclos que son descendentes. Nada en el universo ni en el cosmos permanece estático, se mantiene en una sola línea. Siempre se va a mantener en constante movimiento y con subidas y bajadas. Sí, mira, si te tuviera que poner un ejemplo muy visual, cuando tú emprendes el camino en tu carro y sales y recorres una carretera con 100 kilómetros, la primera vez no sabes ni a dónde vas a ir. Claro, cambia el clima, puedes encontrarte una tormenta, pero el camino, la línea de asfalto o la terracería, una vez que ya recorriste el camino, ya la reconoces. La astrología lo que te dice es si va a haber una tormenta, si el piso va a estar bien asfaltado, si va a haber una zona de árboles con frutas dulces que vas a poder consumir y que nadie te va a cobrar, o si definitivamente pues te vas a encontrar a los Zetas ahí, te van a saltar. Me encanta, me encanta. Entonces, me encanta esta alusión que haces. Este es un ejemplo muy gráfico, muy creo que fácil de entender, de lo que yo he, a lo largo de mi estudio, de mi experiencia personal, me he dado cuenta que es convivir con la astrología, porque uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Para qué me sirve? El día de mi cumpleaños voy con un astrólogo, ¿cuándo la uso? Yo creo que la debes usar, y tú eres una experta en ello, para tu desarrollo personal, autoconocimiento. A veces, ni aunque te lo digan 10 veces, te das cuenta que estás haciendo algo de una forma y que repites ese patrón en tu relación con las mujeres, en tu relación con los hijos, en tu relación de negocio. Tú te sigues, y ninguno de tus amigos o tus parientes, que todos te quieren mucho, se atreven a decirte que algo lo estás haciendo mal. Y te das cuenta porque te das un frentazo, o alguien te da un frentazo. La astrología te va dando indicadores de que tu parte de negocio, tu parte afectiva, pues tienes que moderarla todo. Eso simplemente con ver la carta astral, si tienes un astrólogo que te dedica el tiempo y que ha hecho su trabajo profundo, pues te va a ir dando sugerencias de cómo estás tú conformado en tu estructura emocional, psicológica, espiritual, y claro, tienes que ir aceptando que no todo lo vas a hacer bien. Y trabajando en ello, ¿no? Te va a dar las pautas para que, de la manera que tú quieras, a través de la meditación, a través de la terapia, a través de la psicoterapia, a través, simple y sencillamente, de tomar conciencia de tus limitaciones y de tus recursos también, los puedas aprovechar y tengas una plataforma de partida para poder evolucionar y crecer. Claro, yo creo que en la astrología, lo que hay que acercarse sin prejuicios. Claro, por supuesto. Y eso está muy interesante. Y miren, aquí está la definición. Me encantó porque es muy parecida a una pequeña definición que yo hago acerca de la astrología. ¿Se acuerdan que les dije que es como si corriéramos un rally? Yo creo que todos en nuestra vida sabemos que tenemos que son los rallies. Yo los he vivido profesionalmente a través de mi hija, claro. Pero bueno, en un rally te dan una ruta, te dan un mapa que te dicen, este es tu punto de salida y este es tu punto de llegada, ¿no? Y tienes que llegar a determinados días, a determinadas horas o a determinado tiempo. Y dentro de este mapa de ruta, que es tu vida, ¿no? Te van a decir, bueno, te vamos a dar tales recursos, ¿no? Tu coche va a traer árbol de levas y va a traer llantas duras y las puedes cambiar una vez para que tengas llantas suaves si es que está el piso muy caliente, y además te vamos a dar una serie de especificaciones técnicas en tu motor para que puedas tener las habilidades que quieras, ¿no? A uno les van a dar unas cosas, a otros les darán otras cosas, ¿no? Y entonces me entregan también una cajita de herramientas y me dicen, bueno, para llegar a esta meta vas a pasar por diferentes etapas. Como todos los rallies tienen etapas. Hay una etapa de alta velocidad, donde puedes meterle el piso, la pata al acelerador a fondo. Habrá otra etapa que sea de terracería, otra etapa que sea donde tienes que tener cuidado porque si no te derrapas. Va a haber otra etapa donde va a ser de ciudad y de tráfico y le tienes que frenar a la velocidad porque si no te vas a echar un cristiano, te vas a estampar, ¿verdad? Claro. Y bueno, en base a eso, pues yo tomo el control del volante y ya sé que finalmente voy a llegar a mi destino. Tarde, temprano, en primer lugar, en segundo lugar, en el último lugar, pero tengo que llegar, ¿no? Y que yo decido si, habiéndome dicho que va a haber una etapa de terracería, le sigo metiendo yo el acelerador como si fuera en una etapa de alta velocidad, ¿verdad? Porque seguramente voy a tener un derrapón o voy a tener dos derrapones o mi auto va a tener un accidente. Entonces, el que lleva el volante en nuestra vida somos nosotros. Finalmente, la carta natal nos va a decir de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Nos va a dar una serie de herramientas las cuales nosotros decidimos cómo utilizar, pero de que llegamos a la meta y el destino nos encuentra, por supuesto que el destino nos puede encontrar. Nos vamos a una pausa y regresamos con ustedes ya para platicar un poquito más en forma coloquial de algunas de las características de los signos del zodiaco. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.